cnqradio.com con notas exclusivas. Hay cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer en conjunto. Lo que no se puede hacer en conjunto es consumir alcohol y manejar. Por eso es que en todas partes del mundo lo que hoy se aconseja es que cuando un grupo de personas se reúne socialmente y se consume alcohol, que siempre se designe a alguien, por ejemplo, para conducir el vehículo y que esa persona no consuma alcohol. Es decir, esto hace a la seguridad de vida, a la seguridad vial, a la mejor calidad de vida. Y bueno, y yo destaco que la propia empresa, una de las empresas que producen una bebida alcohólica, fundamentalmente cerveza, que es una bebida de gran consumo en todo el mundo, haga su aporte también para que sea el consumo responsable. Tiene su costo, tiene su costo. Entiendo que la empresa ya hizo una donación a la capital, entonces esto va para la policía de la provincia y también para el municipio de Goya. Es decir, apuntando a todos los lugares más importantes de concentración de gente y tratando de que llegue esto en sus efectos a la mayor cantidad de población. Este es un problema argentino, del cual algunos venimos hablando de hace mucho tiempo. Ustedes saben que uno de los temas que yo, en los que más he insistido siempre, en el tema de seguridad vial, es un problema que se viene alertando de hace mucho tiempo. A eso se le debe sumar que acá ha habido un aumento enorme del parque automotor en las últimas décadas, la infraestructura vial no estuvo a la misma altura, la desaparición prácticamente también de los ferrocarriles hizo que se sobrecargaran en gran medida las rutas, el aumento que tiene que ver también con el derecho de la gente a consumir, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la cantidad de material rodante es enorme en todas sus variables, en todas sus formas. Entonces eso impone que todo lo que tenemos algún nivel de responsabilidad alertemos sobre esto, porque creo que el primer paso es la convicción de que tenemos que conducir con extrema cautela. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.